Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 42 minutos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 48 grados Fahrenheit, está lloviznando, un viento que corre 6 millas por hora y una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan lluvias durante todo el día, lloviznas, con temperatura máxima de 53 grados, mínimas de 44. Para el día de mañana se esperan cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 58, mínimas de 47, también con probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día jueves te esperan también lluvias ligeras, con temperatura máxima de 58, mínimas de 46. Para el día viernes se esperan cielos parcialmente soleados, también con probabilidad de que caigan lluvias, con temperatura máxima de 57, mínimas de 46. Y para el próximo fin de semana, el sábado, se esperan lluvias con temperaturas máximas de 57, mínimas de 43. Como ya sabíamos, pues el pronóstico sigue manteniéndose firme de que va a seguir la lluvia. 8 de la mañana con 44 minutos, vámonos con el horóscopo para ver qué nos deparan los astros. Aries, piense un poco más en los demás y no solo en sus deseos. Todo piensa que no le sale bien como lo estaba esperando, podría decepcionarse fácilmente, pero no se preocupe que en unos días todo cambiará. En el amor aprenda que la felicidad nace en uno mismo, deje de buscarla en otras personas. En la riqueza es un momento ideal para ocupar un lugar protagónico en la actividad laboral. Y en el bienestar reavive la energía y su organismo, de lo contrario no podrá emprender cosas nuevas. Para el signo de Tauro, intervenga sin medir las consecuencias. Es una jornada excelente para emprender esa actividad que estuvo postergando hace meses. En el amor, conéctese con su hermano, podrán charlar y llegar a ese acuerdo que tanto buscaron. En la riqueza, tiene una fase óptima para independizarse y sacar a relucir sus capacidades profesionales. Y en el bienestar, entienda que cuanto más seguro se siente en su vida, menos sufrirá la presión del entorno. Para el signo de Géminis, intente correr a un lado su ego, comience a ser sincero con usted mismo y emprenderá un nuevo camino en su vida. En el amor, no dude en agasajar a su alma gemela, prepárele esa comida que le gusta tanto. En la riqueza, empiece su día con las mejores intenciones, en no excederse en los gastos. En el bienestar, necesitará romper con el sedentarismo y proponerse realizar alguna actividad física. Para el signo de Cáncer, comience a hacer cosas creativas desde el alma para que éstas se puedan conectar con sus verdaderos intereses personales. En el amor, escucha su corazón, aparecen nuevas esperanzas en el inicio de un nuevo amor. En la riqueza, no descuide su economía e invierta en proyectos futuros, pero seguros. En el bienestar, contará con la luna en oposición, no deje que la depresión lo desborde, busque refugio en los afectos. Para el signo de Leo, prepárese ya que el día de hoy será una jornada muy favorable para dar rápida solución a algunos asuntos bastante complicados que tenía hace días. En el amor, devuelva tiempo y cariño a su pareja, de lo contrario podría perderla. En la riqueza, innove ciertas acciones en los objetivos propuestos para que estos sean más rentables. Y en el bienestar, es un excelente día para darse ciertos gustos, no dude en hacer aquello que le da placer. Para el signo de Virgo, trate de controlar sus reacciones frente a los demás, caso contrario, luego no quiera lamentar las consecuencias, evite todo tipo de discusiones. En el amor, vea las necesidades de la persona que ama, así logrará que su vínculo se afiance cada día más. En la riqueza, encontrará la vuelta a ese asunto que hace tiempo le preocupa y no encuentra la solución. Y en el bienestar, defiéndase de los altibajos emocionales, ya que su sensibilidad podría llegar a afectarlo. Para el signo de Libra, escuche los consejos de quienes saben orientarlo, lo ayudarán a evitar el camino equivocado y más fácil de soportar. En el amor, tenga actitudes más románticas con su pareja, intentando no reprocharle nada a ella o a él. En la riqueza, seguramente hoy podrá solucionar una cuestión de dinero que viene arrastrando desde hace tiempo. Y en el bienestar, intente conectarse con el arte, realice actividades que muestren su esencia. Para el signo de Escorpión, prepárese ya que durante este día será el centro de atención de todas las miradas, aproveche su magnetismo y muéstrese. En el amor, no caiga en esa aventura clandestina que a futuro lo va a lamentar. En la riqueza, es una etapa para que cumpla todos los sueños y no permita que se escape ninguna oportunidad económica. Y en el bienestar, es un tiempo de que entienda que perdonando al prójimo se está perdonando a usted mismo. Para el signo de Sagitario, pronto podría llegar a convertirse en su propio enemigo, vea los aspectos positivos de su vida y comience a construir su futuro. En el amor, rejuvenezca el vínculo combinando la armonía en las palabras y en los sentimientos. En la riqueza, evite los malos entendidos con sus pares y las distracciones en el ambiente laboral. Y en el bienestar, anímese a cambiar su imagen, decídase y renuévese con todo su guardarropa. Para el signo de Capricornio, haga lo imposible para que las metas que se ha propuesto no fracasen. Intente mantener la serenidad a cualquier precio durante la jornada. En el amor, manténgase relajado, ya que la comunicación de pareja podría sufrir un cortocircuito. Y en la riqueza, probablemente un asunto financiero absorberá su atención y le exigirá una decisión inmediata. Y en el bienestar, tome una actitud más segura y relajada frente a la vida, trate de desarrollar su sensibilidad. Para el signo de Acuario, evite que se interpongan los miedos en sus pensamientos, es un momento oportuno para delinear nuevos proyectos con vistas al futuro. En el amor, formalice con su pareja, ya que tienen pensado en agrandar la familia. En la riqueza, acepte esa propuesta escuchando su voz interior, pero piense bien la respuesta. Y en el bienestar, tarde oportuna para realizar un cambio de look para darle más onda a su personalidad. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Serán días donde deberá ocuparse de sus problemas y sus necesidades personales. Los inconvenientes ajenos podrán esperar. En el amor, hágale un regalo a su enamorado o invítele a algún lugar romántico. En la riqueza, mañana favorable para actualizar pagos o resolver temas económicos pendientes. Y por último, en el bienestar, procure no oponerse a la gente que piensa diferente a usted. Calme su ansiedad. De la mañana con 51 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. One life heart beating with soul being high, your mind saying our one world is breathing.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 11 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, hay una información, tenemos aquí una información donde AP explica que luchan contra percepción de rescate en Puerto Rico. Puerto Rico debe realizar un pago de bonos por 422 millones de dólares antes del día domingo, sin que haya indicios de que el Congreso actuara a tiempo para poder ayudar al territorio estadounidense, lo que complica aún más los esfuerzos de los legisladores para alejar a la isla del colapso económico. Son los anuncios a nivel nacional que aseguran que la legislación busca un rescate financiero, a pesar de que la propuesta no cuenta con una ayuda económica directa. Los conservadores en la Cámara de Representantes se aferran a ese argumento, dificultando que el presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan, reciba respaldo a la medida. El presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Rob Bishop, dijo que trabaja en la propuesta y que una nueva versión podría quedar finalizada en esa misma semana. Es poco probable que se presente a tiempo para que Puerto Rico evite el incumplimiento de un pago de casi 500 millones de dólares a su deuda, y la AP explica la crisis de Puerto Rico, lo que sucede en el Congreso y también los factores externos. Al gobierno de Puerto Rico se le termina el dinero, los ingresos agrarios han disminuido y los incentivos fiscales federales que atrajeron a los fabricantes fueron eliminados paulatinamente por el Congreso hace una década. Los problemas financieros de la isla empeoraron como resultado de contratiempos de la economía general estadounidense, mientras que los gastos del gobierno de Puerto Rico se mantuvieron sin supervisión. Los préstamos cubrieron los crecientes déficits y se vendieron bonos bajo términos especiales. Más de 200 mil personas han abandonado la isla en los últimos 5 años, reduciendo considerablemente su base fiscal. Los que se quedaron han batallado con mayores impuestos y elevadas cuentas de servicios que han provocado el cierre de negocios o recortes de nómina, y las ejecuciones hipotecarias se han incrementado considerablemente, y la tasa de desempleo de la isla es del 12%, es la más alta comparada con cualquier estado de Estados Unidos. También Ryan exhorta a su bancada republicana, la Cámara Baja, a respaldar el proyecto de ley que crearía una junta de control para ayudar a manejar la deuda de 700 mil millones de dólares de la isla y supervisar parte de la reestructuración de deuda. Ryan afirma que el Congreso se opone fervientemente a un rescate financiero, pero Estados Unidos podría ser el responsable en caso de que el Congreso no tome medidas a la brevedad para evitar el colapso. Lo que dijeron, dice, este podría ser el primer paso hacia un rescate, dijo el representante de Luisiana, John Fleming, republicano que pertenece a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja y que es responsable de aprobar la propuesta antes de que pase al Pleno. Pues hasta esta información, veremos qué pasa en días, ojalá que puedan pues cooperar, ¿verdad? Y aceptar que se dé el préstamo, que paguen, y pues para que no queden más endeudados. Por otra parte, están circulando fotografías de 30 años de Chernobyl, que es una visita al pueblo fantasma de Pripyat. Y las fotografías, pues la verdad sí causan demasiada pues nostalgia y como que puede uno no puede imaginarse realmente pues la magnitud de lo que pasó, pero sí uno se puede imaginar de pues la gente que vivía, sobre todo en las fotografías en las que muestran pues muñecas, ¿no? De niñas, donde bueno, el 26 de abril de 1986 explotó un reactor de la planta nuclear de Chernobyl en el norte de Ucrania y esto generó una nube radiactiva que cubrió toda la región, incluyendo el pueblo vecino de Pripyat, donde vivían los trabajadores de la planta y también pues sus familias. Todos los habitantes del lugar tuvieron que ser evacuados de inmediato y tuvieron que dejar atrás todas sus pertenencias. Hoy, ya 30 años después, Pripyat sigue abandonado, ya que los científicos estiman que aún faltan siglos para que la zona pueda volver a ser habitada por los humanos. Imagínense la contaminación que hay ahí para que uno pues ya no lo pueda habitar. Una rueda de la fortuna en un parque de diversiones abandonado, esas son las fotografías, juguetes y muebles rotos en un jardín maternal dentro de la zona de exclusión cerca de la planta, como podría ser acá un daycare o una guardería. Pues la naturaleza reclama su lugar en el pueblo de Pripyat, o sea que sí hay algunas ramitas por ahí. El pueblo abandonado también está cubierto de nieve y el pueblo abandonado tiene pues mucha rama seca, mucha vegetación seca. Edificios, parece como si estuvieras viendo una película de suspenso, de las que hacen acá en Estados Unidos, álbumes de fotos y máscara de gas en el piso de un jardín de infantes, pues antes de que salieran pues de ahí, ¿no? Huyendo. También muestran fotografías de una vista panorámica de Pripyat con la planta de Chernobyl de fondo. Y pues obviamente, la verdad es que sí se ve como la película donde sale Will Smith y que pues obviamente se acaba el mundo y él es el único sobreviviente, él con su perrita. Pues así más o menos se ven las imágenes. También hay unas como camillas oxidadas en un jardín también maternal que está abandonado y unas muñecas un poco pues quemadas en algunas partes. Y bueno, pues esta es la información que dan a conocer y como les digo, son fotografías en las cuales pues uno se puede poner nostálgico, ¿no? O sea, al ver este tipo de imágenes, sobre todo de que la gente poderosa, presidentes de algunos países, pues tienen algunas fábricas nucleares en las cuales están creando, obviamente, armas nucleares en las cuales podrían ocasionar daños como esta, pues como en este lugar, ¿no? Que fue Chernobyl y podría desaparecer así, ¿no? Así de la nada. Entonces, pues hay que orar, ¿no? Para que no lleguen a suceder este tipo de situaciones. Aquí pues fue un accidente, no fue algo que lo hubieran ocasionado exactamente, pero pues obviamente puede suceder y cuando hacen este tipo de armas, obviamente pues toda la gente peligramos, ¿no? Peligramos de que nos vayamos a extinguir gracias a las nuevas ideas y nuevas tecnologías que ponen en mal uso, ¿no? Porque cualquier arma nuclear que sea para destruir a la humanidad, pues no, obviamente no va a ser nada bueno, ¿verdad? 9:19 a.m, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos, los dejo con Carlos Vives y Carito. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¿A dónde?

planeta que podría ser como la Tierra? Muchos nos imaginamos, ¿no? Si realmente existe vida en otros planetas, si existen otros planetas que sean parecidos a la Tierra, pues al parecer dicen que podría ser como la Tierra. O sea, los científicos tienen la vista puesta en las estrellas para encontrar mundos habitables similares al nuestro. Y pues de acuerdo con un estudio que han llevado a cabo un equipo de astrónomos estadounidenses y alemanes, uno de ellos podría encontrarse en un sistema solar que está a 16 años luz de distancia. Los investigadores llevan varios años estudiando el sistema solar, presidido por Gliese 832, una enana roja con la mitad del tamaño que el Sol, y la estrella está orbitada por dos cuerpos celestes, Gliese 832b, que es un exoplaneta gigante de características parecidas a las de Júpiter, y Gliese 832c, que es un planeta rocoso que se cree que puede contar con atmósfera. Los científicos valoraron el Gliese 832c mediante el índice de similitud con la Tierra, IST, y su puntuación fue del 81%, o sea que una cifra que lo convertía en uno de los mundos más parecidos a nuestro planeta azul. Sin embargo, después de estudiarlo más a fondo, se han dado cuenta de que su gran tamaño, que es unas 5 veces la Tierra, imagínense, mucho más grande, unido a su proximidad a la estrella, provocaría que la atmósfera sea excesivamente densa y por lo tanto no apto para la vida. Con la esperanza de encontrar otros cuerpos celestes, los astrónomos retomaron el estudio de Gliese 832 y a través de simulaciones matemáticas han inferido la existencia de otro planeta más en el sistema solar. Y de acuerdo con sus cálculos, este nuevo planeta, que todavía no tiene nombre, sí sería similar al nuestro y contaría con una masa entre 1 y 15 veces la de la Tierra. Y pues para llevar a cabo este descubrimiento han utilizado la técnica de velocidad radial, que es un método que permite extraer los parámetros orbitales combinándolo con los datos de la curva de la velocidad radial sintética de los planetas conocidos. Y pues sus cálculos les han permitido determinar que el cuerpo celeste se encontraría orbitando entre 0.25 y 2. Unidad astronómica, bueno, es la UA, que creo que es la unidad astronómica, que es equivalente pues a la distancia del Sol con la Tierra. No obstante, aunque la existencia de este planeta está apoyada por la estabilidad orbital, los investigadores señalan que obviamente necesitan pues mucho más tiempo para estar observándolo, para confirmar realmente pues las características de este nuevo mundo. Pues así es como está la información. Probablemente este nuevo planeta pues es más parecido a la Tierra. Quién sabe, ¿no? Si se pueda vivir por ahí. Yo creo que es el sueño de todo director hollywoodense, ¿no? Que diga, existe otro planeta como la Tierra, vamos a hacer una película en la cual cómo se podría vivir, la. Echan ahí pues toda su imaginación, ¿verdad? Y bueno, hoy quiero hablar acerca de la esperanza, ¿no? De cómo tener esperanza. Muchas veces por las situaciones del destino uno pues le falta, ¿no? Le falta tener esperanza, ya sea porque la está pasando mal o tuvo días difíciles, pasa mal en el trabajo, la pasa mal en las relaciones personales, y entonces uno dice, ay, ¿sabes qué? Ya no voy a tener novios, de plano, o sea, me ha ido muy mal en mi vida con las relaciones personales, las amigas me han traicionado, los amigos me han traicionado. En el empleo pues simplemente no logro tener pues el puesto que yo quiero. Bueno, pueden haber muchas excusas o pueden haber muchas situaciones en las cuales ustedes se sientan identificados con lo que les acabo de decir y pierden la esperanza y dicen, bueno, pues ya me resigno a quedarme en este empleo que no me gusta, me resigno a quedarme en esta relación que no me gusta, o me resigno a ya no buscar pues a alguien, ¿no? Para que forme parte de mi vida. Entonces es muy importante que si tú te sientes pues así, como les acabo de decir, sin esperanza, desganados, pues que aprendas, ¿no?, a volver a tener esperanza. Cuando uno deja de tener esperanza, pues obviamente las cosas no empiezan a fluir. ¿Por qué? Porque ya lo estás viendo uno, pues desde el lado negativo, ¿no? Se está adelantando a los hechos y dice, no, bueno, pues no lo voy a intentar porque sé que no lo voy a lograr. O no lo voy a hacer porque la otra vez que lo hice, pues no me funcionó, entonces mejor no lo hago. Es como un cocinero, ¿no? Todos me imagino que algún momento en su vida han cocinado algo y tal vez si la primera vez que cocinaste y te salió delicioso, dices, no, pues vamos a intentar algo más, ¿no? Que quiero cocinar. Pero si probablemente lo primero que tú cocinaste te salió pues no de un sabor muy agradable, pues obviamente dices, no, pues yo no soy bueno para la cocina y ya no voy a hacer nada, aunque a ti te gustaba cocinar, ¿no? Entonces son así como pequeños ejemplos en cómo uno puede darse por vencido fácilmente o puede quitar pues su esperanza, ¿no? Entonces es muy importante tener esperanza y el día de hoy nos vamos a enfocar obviamente pues en el empleo y en las relaciones personales, ¿ok? La falta de claridad respecto a lo que uno quiere experimentar en la vida obviamente es un problema común, todos lo tenemos. A veces, como les digo, el hacer algo nuevo pues te da miedo y a veces uno está emocionado por hacerlo porque le gusta o porque le gustaría desde hace tiempo hacerlo, y cuando se presenta el momento pues se avienta, ¿no? Y hay personas que de repente pues nunca han querido hacer alguna actividad, por ejemplo, y de repente se le presenta la ocasión que dice, ok, vámonos por un crucero, y odia el agua, ¿no? Entonces, ok, pues obviamente no le va a ir muy bien, ¿no? Y entonces empiezan a pensar, ¿no? De decir, ah, no, pues obviamente estoy atrayendo puras cosas malas, no, ya la próxima voy a decir que no. Pero, ¿qué pasa? Que la próxima le vuelven a decir y dicen, ok, vamos, ¿no? Bueno, pues es un problema común tener también cierto sentido razonable de lo que uno desea, pero sentirse bloqueado e imposibilitado para avanzar también es un problema muy común. Con cualquiera de los problemas que mencionamos, podrías experimentar tal vez cierto estancamiento, que sientes que no estás avanzando, sientes que ahí te quedaste y que ya se perdieron tus sueños, que ya se perdieron tus metas, y dices tú, no, pues ya ni modo, ya me quedé aquí, ¿no? Y te sientes desesperanzado, ¿no? De que ya no tienes esa ilusión que tenías antes por realizar las cosas, por realizar tus sueños, por realizar tus metas, porque dices, no, pues de aquí no voy a salir nunca. Si trabajo de lunes a domingo, trabajo todos los días y yo quiero, por ejemplo, trabajar en algo más, pues no tengo ni tiempo de buscarme otro trabajo. Entonces uno empieza a sentirse estancado y por lo mismo desesperanzado, desesperanzada. Una de las principales causas de la desesperanza y el estancamiento en la vida es tolerar, escuchen muy bien, mucho aquello que no quieres en tu vida. ¿Cómo es eso? De que tal vez si tú no quieres estar en un trabajo en el cual te quite muchas horas de tu día, de tu familia, y le dices que sí a ese trabajo y pues no te da tiempo de buscar otro empleo, de tener una mejor oportunidad, pues obviamente te sientes ya ahí estancado. ¿Y todo por qué? Por no haber dicho no desde el principio, o por no decir no en este momento. Es decir, ¿sabes qué? Ya no quiero estar aquí, voy a renunciar y me voy a buscar otro trabajo, ¿no? Entonces, para todo existe una manera, una solución para cambiar realmente lo que tú estás deseando. Nunca te conformes ya con lo que tienes. No estoy hablando tampoco de ser avaricioso, ¿no? Pero simplemente, si tienes un trabajo en el cual te quita muchas horas de tu vida, de tu familia, de desgaste, de fiestas, de tus niños, fechas importantes, obviamente no es vida, no es una vida saludable para ti. Hay otros países europeos en los cuales pues allá lo más importante es tu salud, es tu vida, no el trabajo. Acá, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la mayoría de la gente dice que vive para trabajar, y en los países europeos es lo contrario. Tú no vives para trabajar, o sea, tú tienes que vivir para ti, y el trabajo es como segunda parte. Ahí sí te dan pues las horas que nada más tienes que tener, y es más importante para ellos que tú estés sano y que no te estés matando. O sea, son cualidades, ¿no?, que pues países europeos lo tienen, y que muchos quisiéramos, ¿no?, que pues se aplicaran en nuestros países latinoamericanos acá. Y pues no ha sucedido todavía, ¿verdad? Pero es importante que tú decidas y digas, bueno, voy a ahorrar lo que sí puedes ahorrar. Si estás trabajando tanto, puedes ahorrar. Ya que tengas ahí un colchoncito, dices, ¿sabes qué? Voy a renunciar para darme unos días de vacaciones, y también pues para darme la oportunidad de buscar lo que realmente quiero. Nunca es tarde para decir no, nunca es tarde para cumplir tus sueños, nunca es tarde para cumplir tus metas. Y de acuerdo con este temita que estamos hablando, pues también les recomendamos que lean la revista virtual que tenemos en la página de Sexy Love Radio. Ahí habla algo acerca de tus sueños y de tus metas. Entonces, pues ahí los invitamos, ¿no?, para que la lean. Y pues está muy interesante todos los artículos que vienen ahí escritos también. Y bueno, ya retomando a este tema, pues esa es una de las causas, ¿no?, de la desesperanza y el estancamiento de la vida. Es que uno dice que uno no tiene pues la voluntad, y nos incluimos todos, ¿no? A veces decimos sí cuando por dentro estamos gritando no. Cuando te dicen, ok, vámonos de viaje a tal lugar, los amigos, ¿no?, y tú, no, pero a mí no me gusta ir a acampar, o no, a mí no me gusta ese lugar, y ya fui, y dices, ah, ok, ¿no?, y te gastas tu dinero en unas vacaciones en las que no querías, todo por no decir no. Y bueno, pues el motivo por el que esto ocurre es que probablemente los estándares personales de la vida pueden haber aumentado en ti y en mí. O sea, es decir, lo que antes a ti pues era importante, ahora no lo es, tal vez ahora es todavía más. O sea, hay un poquito más de ambición, podríamos decir. O sea, los estándares tuyos no son los mismos que hace un par de años, que hace 5 años, ahora los tienes tal vez más elevados, y obviamente quieres pues tener otro estilo de vida, es muy probable. Eso es uno pues de los motivos, ¿no?, por los cuales ocurre la desesperanza. ¿Por qué? Porque haces cosas que querías decir que no, y las hiciste y las sigues haciendo, y pues no pones ahí como un stop, una marca, y decir ya, hasta aquí, ¿no? Ahora sí voy a hacer lo que yo quiero. Pero bueno, a pesar de lo anterior, quizás uno no haya aplicado, ¿no?, la suficiente acción para enfocarse, para asegurar pues todas las partes de tu vida, todo lo que realmente importa, tu familia, tus hijos, y para cumplir nuevos estándares. Entonces, la solución es relativamente simple, pero también es difícil de llevarla a la práctica, dado que usualmente pues se requiere mucho coraje, mucha fuerza, y pues la solución, adivinen cuál es: decir activamente no aquello que no quieres en tu vida y seguir adelante. Se escucha tan fácil, pero tal vez es tan difícil de decir un no, sobre todo, supongamos, si tu jefe te dice, vas a tener que trabajar este fin de semana porque necesito que hagas esto y esto y esto otro. Y tú por dentro, ¿qué quieres decir? No, ¿verdad? No, yo ya tengo mis planes, tengo el cumpleaños de mi hija, y dices, ok, lo hago, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no?, que uno tiene que tener un firme no cuando realmente no lo quieres, no quieres en tu vida eso, no quieres esa parte de tu vida. Pues hay que ser firmes y decirle no a las cosas que realmente no quieres y sigues adelante, ¿no? Indudablemente, esta solución nos va a liberar de todo lo innecesario y nos va a llevar a vivir obviamente una experiencia de vida mucho más llenadora, mucho más satisfactoria, más apasionada. O sea, vas a estar más feliz, más esperanzado de las cosas que van a venir. Pero como te digo, ¿no? No siempre uno cuando quiere también no puede decir no, pero pues trata de decir no en las situaciones que pues no te vaya a afectar tanto. O sea, si sabes que tu jefe, si le dices no, te va a despedir y todavía tú no tienes ahorros, entonces dices tú, no, pues está difícil ahí, ¿no? Entonces, pues ahí también hay que hacer un balance entre decir puedo o no puedo, pero trata de decir no cuando realmente pues no quieras hacer las cosas o no quieras tener ciertas situaciones en tu vida, ¿verdad? O ciertas experiencias. Bueno, pues también desafortunadamente cuando la gente se ve en este tipo de situaciones, hacemos lo contrario, ¿no? Exactamente, tú ya sabes que no quieres, pero pues ¿qué vas a decir? No, ok, sí puedo, ¿no? O te ponen algo, te hacen un compromiso, alguna fiesta, alguna boda, y dices tú, no, pues ahorita no tengo el dinero para ser el padrino de los zapatos de la novia y que no quiero unos zapatos económicos, quiero unos zapatos de $1,000, cosas así, ¿no? Entonces dices, ok, ¿no? Y ahí tienes que estar ahorrando tu dinero y pues ahorrar varios meses, qué sé yo, para poderle comprar los zapatos de ese compromiso en el cual te metieron y que tú, por no haber dicho no, pues ahí tienes que estar, ¿no? Entonces, por eso les digo que a veces es difícil decir no. A veces uno se aferra más a lo que tiene actualmente. Uno si ve que está, supongamos, tiene una casa que en el cual pues en su trabajo le recortaron el salario o las horas y ya se le hace muy difícil pagar su casa, tiene que buscar otras maneras de tener más ingresos para poder pagar la casa en lugar de venderla y comprarse una en la cual pueda pagar pues fácilmente, pues no, uno se aferra, ¿verdad? A decir sí, sí, sí, cuando pues no puedes. Entonces hay que ser conscientes de eso, hay que saber cuándo no y cuándo sí. Todos los humanos tendemos a aferrarnos a las cosas, ¿verdad? Es difícil a veces desapegarnos de las cosas materiales, de los seres queridos, pero es muy importante pues desapegarnos y decir pues no, ni modo, no se puede, ¿no? Ya para la próxima será. Como cuando nos decían cuando éramos niños, no, pues ahorita no te podemos comprar esto, pero para la próxima. Ok. Y ya lo aceptabas bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eres un niño. Entonces, lo mismo debemos de hacer como adultos. Decir, bueno, hoy no se puede, pero pues eso no quiere decir que pasado mañana, que en un mes, que el próximo año. Como les decía, pues los empleos, las relaciones íntimas son las fuertes, las fuentes más comunes de uno estancarse. Y así que nos vamos a enfocar pues en estas dos, en el empleo. ¿Por qué en el empleo? ¿No? Un empleo no siempre es malo para todas las personas, pero en la gran mayoría de los casos se convierte en un estancamiento total. La cuestión es que los empleados no son completamente felices. Habrá unos cuantos que son muy felices porque son los jefes, porque son los gerentes, porque les pagan más. Habrá otros obreros en los cuales pues trabajan muchas horas, hacen mucho trabajo físico y les pagan menos y pues obviamente no van a estar muy felices que digamos. Habrá otros que son obreros y que están muy agradecidos porque tenían mucho tiempo sin trabajar y esa gente pues todo lo que le ponen ahí pues lo ve como una bendición, ¿no? Entonces lo que atrae a muchos al principio a conseguir un empleo usualmente no es poder desempeñarse en lo que uno les gusta, sino en ganar dinero, ¿sí o no? Bueno, a veces uno hace trabajos pesados, trabaja de lunes a viernes, a sábado, a domingo, y depende cómo le pongan el horario, pero les pagan muy bien, pero tienen que trabajar hasta 14 horas diarias, ¿no? Nosotros hemos conocido a personas que tienen hasta 3 trabajos, en los cuales unos trabajaban 4 días a la semana y trabajaban 12 horas esos 4 días, los otros 3 días dos días lo trabajaba en otro empleo y otro día lo trabajaba en otro. Caso sea que dormía como 5 horas diarias. Y obviamente pues esta persona lo hacía porque él tenía una meta de juntar un dinero, de reunir, ahorrar y después irse a su país a poner un negocio. Y lo hizo en poco tiempo, ¿no? Pero hay personas que trabajan y viven así toda su vida. Entonces obviamente el desgaste físico obviamente te puede generar enfermedades. Entonces hay que estar muy conscientes de eso. Inicialmente, como les decía, las personas consiguen un empleo para tener dinero o otras para ahorrar y para garantizar una estabilidad económica que los haga felices, pero luego la situación se torna contra ellos y lo que termina pasando es que el empleo se vuelve un medio de supervivencia en vez de algo orientado a ayudarles a triunfar, ¿no? Uno espera que un empleo te haga crecer, que te haga aprender cosas nuevas, cosas que a ti te gustan, y muchas veces no pasas de donde te contrataron, o sea, de decir, ok, te contratamos con posibilidad de que crezcas, ta, ta, ta. Y pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, pasan 5, pasan 10 y sigues en el mismo puesto, con el mismo sueldo y con más gastos, ¿no? Porque si tienes una familia y va creciendo, pues obviamente no va a ser lo mismo que lo que gastas, cuando gastabas con tu pareja, que el que ya tengas una familia, ¿verdad? Entonces, es muy importante que estar conscientes todos de que el empleo no va a ser un medio de supervivencia. Si tú sientes que ya gastaste muchos años de tu vida en un empleo en el cual tú no te sientes a gusto, no te sientes feliz, pues es el momento de decir, ok, pues yo aquí ya no puedo más. Entonces, con tanta experiencia que tienes, puedes tener la posibilidad de conseguirte un empleo mejor o puedes tener la oportunidad de hacer tu propio negocio, ¿verdad? Con todo el conocimiento que tienes, ¿por qué no? ¿Por qué no lanzarte y no ponerte peros? Decir, no, pero ¿y si quiebro? No, pero ¿y si no la hago? No, pero, o sea, dice por ahí Misada, ¿no? Que más vale decir me acuerdo a me imagino. Entonces, si no lo haces, ¿cómo vas a saber lo que vaya a pasar? Probablemente seas muy exitoso, probablemente vayas a ganar mucho dinero, probablemente tengas que trabajar pocas horas. Entonces, hay que estar pensando siempre positivo, atrayendo las cosas buenas, para que uno no se quede pues atascado ahí pues en ese lugar donde uno no quiere estar. Así que es muy importante de tener pues pensamiento positivo, no tener pensamientos como no, pues no tengo posibilidades en ningún otro tipo de vida, pues así me tocó, pues así me tengo que quedar. O el no saber simplemente de decir, pues habrá posibilidad, no habrá. No. Entonces hay que ser positivos en ese sentido. En el empleo, pues ya sabes, ¿no? Decidir, ponerte una meta, un límite de tiempo, de decir, si no tengo lo que yo quiero en este empleo, pues tampoco estás casado con el empleo, ¿verdad? Entonces hay muchos empleos en los cuales pues te puedes sentir mejor, tener mejores jefes, mejor ingreso, también mejores pago, días, etcétera, etcétera. Y en las relaciones personales, pues en las relaciones yo me imagino que todos comprenden este tema, ¿no? Por ejemplo, puede pasar que tengas una esposa o que tengas un esposo que te trate bien, que te ame, que pasen momentos maravillosos juntos, pero que pues en la intimidad o en las relaciones sociales con tu familia política, todo eso, pues esta persona sea un desastre. O sea, de que de plano no sabe, ¿no? Nada más contigo dice, no, pues con que me trate a mí como reina y simplemente pues en lo demás no me importa, pues esa persona le funciona, ¿no? Pero las personas que es muy importante sus familias y es de lo más, supongamos un hombre desconsiderado, patán, qué sé yo, o la mujer que también, o sea, que trata mal a la familia política, qué sé yo, pues obviamente uno dice, no, pues a mí me trata bien, pues a mi familia, ¿qué? No, hay que saber, ¿no? Hay que saber muy bien lo que uno tiene en su casa y decir, ¿no? O sea, realmente yo estoy en esta relación porque lo amo, porque la amo o porque me trata bien, aunque trate mal a mi familia. Yo creo que nadie de los que me está escuchando quisiera estar con una persona que trate mal a tu familia, ¿verdad? Que trate mal a la familia política. ¿Por qué? Porque esto es sangre y me imagino que muchas personas pues se tocarán con parejas las cuales que son o que se sienten superiores o que reaccionan de maneras muy diferentes y siente, son muy apáticos. Entonces así como que hay personas que vemos mucho eso, ¿no? De decir, si tratas bien a tu familia y tratas bien a mi familia, que en general pues obviamente es una sola familia, ¿verdad? Pues ese tipo de relaciones son las que funcionan. Porque cuando se presenta el egoísmo, la apatía, la grosería, insultos, pues obviamente eso no va a funcionar. Hay personas que están en una relación y que pues le da todo lo económico que uno necesita, pero no le da tiempo, no le da días de felicidad porque casi no se ven. Y pues muchas cosas que uno como pareja necesita y no lo tiene, pero lo tiene el dinero. Entonces uno dice, bueno, pues ni modo, algo tenía que sacrificar, ¿verdad? Y no, tú no tienes que sacrificar absolutamente nada, simplemente también hay que hacerte pues un pequeño análisis, ¿no? Personal y decir, yo no quiero estar en esta situación, yo no quiero estar en esta situación más. O sea, yo quiero tener a alguien que esté conmigo, pues no todo el tiempo, pero que me dé mi tiempo también como pareja, ¿no? Entonces muchas parejas terminan a veces matrimonios de 30, 40 años y los hijos dicen, pero ¿por qué se separan? Y ya empieza a decir la mujer o el hombre, no, pero pues que es así, ay, pero esa es una etapa ya de que ahorita por tantos años, no, desde que me casé. Entonces dices tú, ¿cómo que desde que te casaste estás viviendo así? ¿Cómo aguantaste tanto, verdad? Entonces no dejen que pase el tiempo, porque el tiempo se va como el agua, ¿no? Y cuando menos lo esperes, ya perdiste 40 años de tu vida en una situación en la que no querías estar desde un principio y todo por decir, ok, ni modo, así me tocó y así me quedo, ¿no? No, tú tienes la oportunidad de decir no cuando no quieres. Tú tienes pues el poder, ¿no? De decir no. Tal vez mucha gente podrá hacer cosas que tú no quieres, como en el empleo, tal vez trabajar días festivos, tal vez trabajar en los cumpleaños de tus hijos, porque saben tus jefes que necesitas el dinero para mantener a tu familia, pero ellos no pueden hacerte cambiar tus pensamientos, ¿no? Y si tus pensamientos son positivos, si tus pensamientos son atraer cosas que tú quieres, van a llegar a tu vida, tarde o temprano van a llegar, pero no dejes que pues alguien manipule tu mente, ¿no? Que pues ya eso es otro temita, pero cuando manipula uno alguien la mente de ustedes, de nosotros, pues obviamente se vuelve bien difícil tratar de salir de una situación en la cual pues uno no quiere estar, en la cual uno tiene esperanza, en la cual se siente como que ya, pues ya ni modo, ¿no? Aquí me quedo, pues ni modo, así me tocó, no hay otra cosa para mí, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en conclusión, hay que tener un equilibrio total, hay que enfocarse en mejorar pues todos los aspectos, ¿no? Que uno sabe que no están muy bien, que digamos, si en el trabajo acabas de descubrir que ya llevas muchos años, que no te gusta lo que haces, que no te tratan bien, que no te valoran, pues es el momento de decir hasta aquí, ¿no? Y buscar nuevos horizontes y que pues tengas la esperanza de que algo mejor va a venir, que algo mejor va a llegar a ti, vas a tener una mejor situación, independientemente de lo que hagas, va a venir algo mejor. nunca pierdas la esperanza. Dicen por ahí, la esperanza es lo último que muere, y es cierto. Cuando uno ya pierde la esperanza, pues es como darse por vencido, ¿no? Nunca te des por vencido ni en tu trabajo, ni en tu relación, ni en tu salud. A veces uno pasa por situaciones en las cuales uno no quisiera jamás estar, alguna enfermedad crónica, pero hay personas que salen de enfermedades crónicas como el cáncer, como el SIDA, se han dado casos. Uno dice, pero si no hay cura, ahí está. Si no hay cura y hay esperanza, pues ¿qué pasa? Pues pasan maravillas, ¿ok? 9:59, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene la receta de salud y también la reflexión del día de hoy. Vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Caminante volvió Lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y vámonos con la recetita de salud, que espero que todos ya tengan en su mano su papel y lápiz o el celular, pues para que graben pues la receta, que yo les recomiendo mejor que lo escriban, para que así puedan ustedes pues tener su propio recetario de salud. El día de hoy es una receta muy sencillita y sirve más que nada para adelgazar, para bajar esas libritas que están de más. Pero esta bebida es agua de chía con limón. Muchos ya han de conocer la chía, y los que no lo conocen, pues es una semillita muy chiquitita, chiquitita, chiquitita, gris, que trae como manchitas blancas, y que esta chía es milagrosa, casi podríamos decirlo, porque tiene muchas propiedades curativas o muchas propiedades que te ayudan para tu salud. Por ejemplo, las semillas de chía tienen 5 veces más la cantidad de calcio que la leche. Son más ricas en antioxidantes que los arándanos. Tienen 3 veces más hierro que las espinacas. Tienen más fibra que la avena. Y las semillas de chía también disponen de una elevada cantidad de proteína, que es la proteína vegetal. Y pues es uno de los alimentos también favoritos por toda la gente que es vegetariana, ya que lo comen en pan, que trae también chía, en bebidas, en los alimentos, que le echan ahí como si fuera pues un ingrediente más, como si fuera una salecita la pimienta. Aparte, bueno, también aporta saciedad, regula el apetito, te ayuda a hidratar y a nutrir el organismo, previene el envejecimiento prematuro, mejora la digestión y pues obviamente ayuda a bajar de peso. ¿Por qué? Porque la chía, cuando uno lo pone en el agua, la semillita, se empieza a hacer como gelatina, se empieza a hacer como una baba, que no tiene sabor y eso te ayuda pues obviamente a desintoxicar tu cuerpo, a depurarlo, a sacar pues todo lo que esté adentro y que no debe de estar. Ahora, lo que van a hacer ustedes, van a hacer una limonada, hagan de cuenta que es lo que van a hacer. Van a preparar su agua con chía y limón, que te va a ayudar a bajar de peso, sobre todo si estás a dieta, si estás haciendo ejercicio, si estás cambiando tus hábitos alimenticios o simplemente si quieres tomarte una limonada a gusto en tu casa, ¿verdad? Bueno, lo que vas a necesitar es una cucharadita de semillas de chía, un vaso y medio con agua, un limón, una cucharada de miel. Y es lo único que vas a necesitar. 4 ingredientes. ¿Cómo lo vas a preparar? Lo primero que vas a hacer, vas a dejar en remojo la cucharadita de semillas de chía con medio vaso de agua, que son aproximadamente 100 mililitros, durante una hora. O sea, pones el agua y le echas la cucharadita de chía. Y pues de este modo va a hacer que se ablande y que se forme ese gel que les acabo de decir, que es muy característico obviamente de este alimento, que más que gel también parece gelatina transparente. Después de que ya pusiste la cucharadita en el agua, vas a exprimir el jugo de limón y una vez que esté listo lo vas a mezclar al vaso de agua. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues muy fácil, vas a mezclar el agua con el jugo de limón junto con el agua donde las semillas de chía han formado ese gel y ya le puedes agregar pues la cucharadita de miel. Si no quieres ponerle la miel, está perfecto, o sea, es mucho mejor. También puedes ayudarte con la batidora si ves que no se está mezclando y pues ahí puedes agregar la cucharada de miel para endulzar la bebida. Y es muy nutritiva, muy saludable, aparte te va a encantar el sabor. También recuerda pues tomar el agua de chía con limón en ayunas cada mañana, porque eso te va a ayudar más, además de que cuida tu salud, pues será estupenda pues para que vayas bajando de peso. Y después vas a decir, oh, ¿cómo es posible que haya bajado de peso con estas semillitas tan chiquitas? Pues ya sabes, ¿no? La efectividad que tiene. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Y fui muy rápida con la receta, no se preocupen. Ahorita más adelante va a estar publicada en la página de Sexy Love Radio. Si hay señoras que obviamente nomás le ponen ahí el programa en el celular, sus hijas, sus hijos, pues díganle después, ¿no? De que se me pasó la receta, me la puedes enseñar. Dijeron que está ahí en la página. Y la página pues es www.sexyloveradio.com. Y ahí mismo pues sus hijos o ustedes pueden ver las recetas de salud. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De los Nocheros para esta noche en Viña. Gracias. Del Mar. Gracias. Hemos tenido el honor de cantar con gente de su país. Hemos cantado un tema con Miriam. Hemos cantado con un gran autor de ustedes que es Alberto Plaza. Que vamos a cantar un tema de él con él. Vuela una lágrima. Nos despedimos. Gracias. Viña, chao. Yeah. cruza la noche, intenta llegar a ti. Sube el deseo, aumenta la distancia tu recuerdo. Dale paloma, consuelo un alma triste que te espera. Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti. Ya nada es lo mismo, mi vida, desde que tú no estás. Son tus ojos, es tu boca, es tu risa que me bota llorar. Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti. Ya nada es lo mismo, mi vida, desde que tú no estás. Y me pierdes en las noches. Vivo por ella y nadie más. da la vida, la vivo y está junto a mí. Y está junto a mí. Desde un palco contra un vivo por ella, vivo y el estrante manco. Vivo por ella y ella. Cada día de conquista, la protagonista es ella también. Porque va dándome siempre la salida, porque la música es así, fiel y sincera de por vida. Vivo por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Se llama música. Vivo por ella, créeme. Por ella también. Yo vivo por ella. Yo vivo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con 22 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 47 grados Fahrenheit. Está cayendo lluvia, llovizna, con temperaturas máximas para el día de hoy de 53, mínimas de 44. Tenemos un viento que corre 5 millas por hora y una humedad del 80%. Una visibilidad de 9 millas, hay que salir con su paraguas. Si el día de hoy todavía están en sus casitas, pues recuerden traer su paraguas, su impermeable o alguna chamarra, ¿no?, que les cubra de la lluvia para que no se vayan a mojar, no se vayan a resfriar. Para el día de mañana se esperan cielos parcialmente soleados con temperaturas máximas de 58, mínimas de 47. Para el día jueves también lluvias con máximas de 59, mínimas de 46. Para el día viernes máximas de 57, mínimas de 46, con cielos parcialmente soleados, pero también con lluvias, así que vamos a tener cielos de repente soleados, nublados, con lluvia, y así va a estar. Y el sábado, para todos los que tienen ya planes para el sábado, pues nada más recuerden pues que van a caer lluvia con temperatura máxima de 57, mínimas de 44. Para el día domingo se esperan cielos despejados, muy soleados, pero también con probabilidad de que caigan precipitaciones. Hay poquita lluvia ligera con temperatura máxima de 63, mínimas de 43. Y bueno, vámonos con la reflexión. El día de hoy esta reflexión es extraída de una fábula y se titula El lirio y la hormiguita. Spend all your time waiting for that. El lirio y la hormiguita. Había una vez una hormiguita. Esta, como toda buena hormiga, era muy trabajadora y servicial. Se pasaba el tiempo cargando hojitas de un lado a otro. No paraba ni de día ni de noche, casi sin tiempo para descansar. Y así transcurría su vida, trabajando y trabajando. Un día fue a buscar comida a un estanque que estaba un poco lejos y, para su sorpresa, al llegar al estanque, vio como un pimpollo de lirio se abría y de él surgía una hermosa y delicada flor. Se acercó y le dijo: «Hola, ¿sabes que eres muy hermoso? ¿Qué eres?» «Soy un lirio», contestó. «¿Y tú? ¿Sabes que eres muy simpática? ¿Qué eres tú?» «Soy una hormiga». Y la hormiguita y el lirio siguieron conversando todo el día y se hicieron grandes amigos. Al anochecer, la hormiguita se despidió para regresar a su casa, no sin antes prometerle al lirio que volvería al día siguiente. Mientras iba caminando, la hormiga descubrió que admiraba a su nuevo amigo. Se dijo: «Mañana le diré que me encanta y que lo quiero con todo mi corazón». Al mismo tiempo, el lirio pensaba: «Me gusta la amistad de la hormiguita. Mañana, cuando venga, le diré lo que siento por ella». Pero al día siguiente, la hormiguita se dio cuenta de que no había trabajado nada el día anterior, así que decidió quedarse a trabajar. «Mañana iré, mañana voy con el lirio, hoy no puedo, estoy demasiado ocupada. Mañana iré y le diré cuánto lo extraño». Al día siguiente, amaneció lloviendo, y la hormiga no pudo salir de su casa y se dijo: «¡Qué pena! Hoy tampoco veré al lirio. Bueno, no importa, mañana le diré todo lo especial que es para mí». Y al tercer día, la hormiguita se despertó muy temprano y se fue al estanque. Pero al llegar, encontró al lirio en el suelo. La lluvia y el viento habían destruido su tallo y su flor estaba marchita, sin vida. Entonces la hormiga pensó: «Eso ha ocurrido porque no aproveché el tiempo, porque no hice lo que pensé a su debido tiempo. Por eso mi amigo se fue sin saber todo lo que lo quería. En verdad me siento muy triste, ya que he perdido una gran amistad». Y así fue como ambos nunca supieron lo importante que eran el uno para el otro. Esta fábula nos enseña que no hay que esperar a mañana para decirle a tus seres queridos que los amas o lo importante que son en tu vida. Autor desconocido. In the arms of the angels.

10:34, ya regresamos para despedirnos el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este martes. Espero que todos pues estén muy bien, estén muy felices y muy contentos y que sigan su día. No importa que esté lloviendo, no importa que esté nublado, no importa que haga mucho sol, porque sabemos que nos escuchan de cualquier parte del mundo, que para eso es la radio online, ¿no? La radio en línea. Y bueno, pues muchas gracias. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Hoy empezamos, pues no a la hora habitual, pero mañana ya empezaremos nuevamente, pues a las 8 de la mañana. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Recuerda que estuviste escuchando tu programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores en Sexy Love Radio. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.